Get up, your house is burning down. Somebody needs a... Vamos llegando al final del programa, quedan otras cosas que contar y nos las acercan Ana Garcés, María Hernández. Muy buenas tardes a las dos. Muy buenas tardes, buenas David. Tardes, David. En Francia, como bien habéis comentado antes, el protagonista ha sido Ben Arfa, quien ha firmado con el PSG por 2 temporadas. El delantero francés procedente del Niza será el primer refuerzo del conjunto de Unai Emery. Y en Sevilla, el central Jorge Antonio Cano ha quedado desvinculado del Betis. El jugador está negociando ahora incorporarse al Córdoba. En Eibar, hoy se ha confirmado la llegada del mediocentro gijonés Cristian Rivera, procedente del Real Oviedo, y del defensa Jordi Calavera, procedente del Nastic. Y nos vamos hasta Inglaterra porque el Crystal Palace ha fichado al centrocampista Andos Townsend por 13 millones. El jugador procedente del Newcastle ha firmado por 5 temporadas. Y en Chelsea hoy se ha anunciado que ni Radamel Falcao ni Alexandre Pato seguirán en Stamford Bridge. Terminamos con la Liga Femenina, donde el Valencia ha fichado a la centrocampista catalana Esther Romero para la próxima temporada. Y al margen del fútbol tenemos otras noticias.